Retirarles que les espero, les esperamos este sábado 14 a partir de las 4 de la tarde en Jardín del Edén. Pueden llegar también con sus tambores, sus percusiones y cualquier instrumento de percusión que tengan es bienvenido. Y por supuesto con ropa cómoda porque vamos a movernos, así que es importante que podamos tener movimiento también para poder disfrutar 100% de este círculo de canto ancestral. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de llegar a toda la audiencia y bueno, espero que pronto podamos tener la oportunidad de conocernos personalmente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.